Ángeles, Silvia, Lucas también, y bienvenidos a todos los que me están escuchando. De una provincia a la otra es un honor. Desde Bahía Blanca, ahí en directo. Estoy, sí, en Punta Alta, al lado de Bahía. ¿Cómo está el clima por ahí? Está fresco también. La mañana se ha presentado fresca. Agradezco mucho, bueno, sus palabras de bienvenida. Quiero decirle que no ha sido un camino fácil llegar hoy a hacer esto, como ustedes dicen, profesional. Uno transita todo en la vida, supera, se transforma en resiliente y ayuda para sanar. Y hoy sí puedo decir que esta es mi mejor versión, así que allá vamos. Qué bueno, María. Sobre todo en ese contexto que hay en Bahía, que seguramente has estado muy ocupada de tus compañeros, de tus coterráneos, ahí con toda la tragedia enorme que han estado y Hemos deben estado seguir. involucrados. Sí, realmente, bueno, son cosas que llevan años, ¿no? Recuperarse, pero no solo en lo que tiene que ver con la infraestructura, sino en el daño emocional que eso Claro, genera, ¿no es cierto? claro, claro, claro. Y lo que cuesta. Son procesos largos, Porque claro. a veces uno piensa, uy, perdió la casa. Y a lo mejor un niño piensa que perdió su peluche preferido. Sí, Sí. es duro todavía cuando es colectivo, digamos, el malestar y Sí. cómo a abordar a toda la comunidad desde la salud mental, un gran desafío. Es muy difícil. Yo la verdad no quiero dejar pasar este momento para agradecerle a Gabriel Chicone, que es quien me ha hecho el contacto con ustedes. Claro, sí, Gabriel. Gabriel es un profesional increíble, con quien yo he conectado, con quien me he puesto a disposición ante la situación que pasa su provincia, más allá de que nos adentremos a lo que vamos a hablar, que son las niñeces, quiero que sepan que yo estoy con ustedes, que estoy movilizándome para que el gobierno de Mendoza de una vez por todas adhiera a la ley 27.130, Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Sí, la verdad que es muy patético que Mendoza se haya quedado afuera de esa adhesión, siendo que la ley es del 2015 y que todavía nuestra provincia no haya Sí. adherido. Es tremendo. Y eso impacta, porque Realmente. por ahí parecería que no impacta, pero en realidad impacta y mucho, porque digamos, la reglamentación de la ley, todo como se tiene que ejecutar y poner en acción una ley, no puede ocurrir si la provincia no adhiere. No, no sé si decirlo como cómico, ¿no? Pero lo cierto es que justamente el año pasado, en el Día de Prevención del Suicidio, el gobierno ha redactado una resolución, la 1605, donde crea el programa de prevención del suicidio. Sí. Entonces, digamos, esto parece como el agua y el aceite. Creas un programa, pero no te adherís a la ley nacional. Sí, Y me bueno. parece en lo personal, es una opinión absolutamente mía, que es como mucho ruido y pocas nueces, como dice el dicho, ¿no? Hacemos esto como para quedar bien, porque en realidad la sociedad que está necesitando profundamente un acompañamiento en estos momentos tan difíciles, no tiene nada a cargo. O sea, comentábamos con Ángeles que hace muchos años atrás, por ejemplo, en las escuelas de la provincia de Mendoza, te estoy hablando antes del 2015, había Sí. un equipo multidisciplinario en la Dirección General de Escuelas que en los casos tremendos de suicidios de las niñeces, ese equipo acompañaba durante mucho tiempo a la comunidad escolar que había sufrido esa pérdida. Cuando digo comunidad Es lo que escolar, corresponde. claro, lo que corresponde, cuando digo comunidad escolar abarcaba a los docentes y a las docentes que tenían esa ausencia, a sus compañeritos. Bueno, eso desapareció de la provincia de Mendoza. Técnicamente se llama posvención. Claro, la posvención. Hoy en día acá en la provincia de Mendoza, desde la Dirección General de Escuela, la posvención es, se contactan con la directora del establecimiento, hacen por ahí un encuentro virtual que se engancha el que puede y ahí hacen una charlita, o sea, la nada misma, digamos, ¿no? Cuando hay como, me parece que está tergiversado en este sentido. Hace poquito estuvieron en Malargüe los redactores de la ley, que son Martín Álvarez y Ernesto Páez, y que causaron ruido y molestia. Y realmente nosotros, o yo lo que he aprendido de ellos, es que uno no habla de prevenir un suicidio, habla de entrenar la vida. Y cuando uno habla de entrenar la vida, las cosas cambian. Es otra mirada. Es otra mirada, es otra motivación. Claro. Es generarle un proyecto de vida a alguien. Y acá no hablamos de niños, sino también de adultos. Realmente las tasas nuevas son tremendas. E incorporando a la vejez. Yo recién lo escuchaba, me voy a tomar el atrevimiento de decirle gato porque es como lo tratan ustedes. Sí, ah, nuestra compañera. Cuando escuchaba a esa señora hablar del tema de la comida, sí. Y ya desde el año pasado, un psiquiatra infantil, un sabio diría yo, Javier Indar de Arza, que fue director de la ex Casa Cuna, planteó que 1 millón de niños se van sin cenar a dormir y que 1,5 millones de niños se saltea una comida. Esto al 2024, ¿no es cierto? Sí. Lo hemos visto, los que hemos estado en las escuelas, María. Lo hemos visto porque chicos que se desmayaban, hasta el año pasado estoy hablando, y vos cuando indagabas un poquito es que... No habían cenado, no habían desayunado. Y ni hablar a lo que nos queremos adentrar, ¿no? Que a veces también por ahí los niños van y duermen en la escuela y a lo mejor no entienden que la escuela es el lugar seguro. No saben qué hay detrás. Ni hablar esto que es lo que vamos a abordar, que las dejo a ustedes, si quieren presentar qué vamos a abordar. Bueno, porque estamos hablando ahí, le contamos a nuestra audiencia con la licenciada María Castillo, especialista en suicidio y también escritora, escribe para un portal Argentina en Red. Y queríamos abordar el tema de que el 2 de mayo se conmemoró el Día de la Lucha contra el Bullying. Entonces queríamos compartir, María, tus reflexiones con nuestra audiencia. Sí. Ay, qué temita. La verdad que qué temita. Es un tema que hoy por hoy, obviamente uno siempre lo piensa en los niños y hoy vamos a abordarlo en los niños. Pero también tengan en cuenta que los adultos también sufren de bullying. Claro. Pero lo de los niños es terrible. Nosotros técnicamente hablamos de que el bullying es una violencia sistemática sostenida en el tiempo de una o más personas con la intención de dañar física, psicológicamente o socialmente a alguien, ¿no? Sí. Esto es lo técnico. Pero ciertamente si uno quiere bajar a territorio, el bullying, pocas veces quien sufre bullying lo grita. Siempre se esconde atrás de un apodo, se esconde en la risa cruel, en el aislamiento de los demás, en agresiones abiertas. UNICEF plantea que el 70% de los adolescentes o ha sufrido bullying o tiene a alguien conocido que lo ha sufrido. Y que el 33% de los niños no habla con nadie respecto de lo que habla, de lo que sufre. De lo que le pasa, claro. Entonces en esto también entra la nota anterior de ustedes, de Nuria, ¿no? Del discurso de odio. Claro. Es como que es como una cadena de cosas que no paran y que cada vez es más grande. Sí, justamente lo hablábamos fuera de micrófono con Ángeles, el tema de cómo el hilo conductor nos va llevando en las notas y el odio es lo que se está repitiendo, ¿no? En distintos aspectos. Y en las escuelas eso se ve mucho Y quizás no hay, no sé vos cómo lo ves para en cuanto a cómo prevenir, cómo ayudar, cómo Sí, claro. acompañar. Nosotros Mira. lo que nos parece un poquito es que siempre la escucha, ¿no? Empática con el otro, de verdad, habilitarle la palabra y la escucha al otro, hace mucho bien a esas personas que están sufriendo ese bullying y el accionar Y a luego, veces ¿no? simplemente con cosas concretas. Mirá, yo recién estaba escribiendo mientras escuchaba y decía, cosas concretas es una mirada, registrarle la mirada, preguntarle cómo estás o cómo te ayudo. Ya en acciones específicas, sí, claramente podemos hablar que a nivel educativo se pueden desarrollar programas, promover charlas educativas. Pero que bajen, digamos, ¿no? Que bajen a los niños, ¿no? Con palabras técnicas que son las que puedo transmitirles a ustedes o a su audiencia. Si no, me parece que hay que empezar a buscar herramientas que planteen las emociones tal cual son. Qué bueno. Desde una alegría, desde una vergüenza, desde una burla. Me parece que arranca por ahí, ¿no? Por ponerle una palabra sencilla. Sí. Y hace un rato yo tengo a mi hijo viviendo en Ushuaia con su papá y me dijo, mamá, te voy a escuchar. Y yo le iba, obviamente, ¿no? A mandar su saludo, pero miren hacia dónde voy. Es que a esto de que él me motiva a superarme y que desde la simpleza con la que él me transmite lo que siente o lo que le pasa a su amigo o lo que sea, uno deja de pensar en que todo sea tan complejo. Claro, sí, la verdad que Muchas veces lo que estás diciendo tenemos que aprender de eso. sí. Sí, te Uy, ¿se escucho. cortó? No, no, las estoy Ah, no, escuchando. te iba a decir que justamente lo que estás diciendo, la simpleza, es tan así, es tan así. Es tan mirarse a los ojos, expresarle al otro, estoy con vos. Y me puedes contar en un círculo de confianza, por supuesto, que hay que tener y hay que Exactamente. generar con los adolescentes. Generarle eso, exactamente. El espacio seguro, la escucha activa, o a lo mejor el sentarse al lado de él y quedarse en silencio, ¿no? Me parece que una de las grandes cosas que uno siempre dice, ay, el bullying son cosas de chicos. Pero lo cierto es que ningún dolor tiene dimensión cuando se vive solo. Y no son más que sanciones el bullying. Es crear la pertenencia, educar en la diferencia, en que vos podés pensar así y otro también puede pensar así. Es esto, ¿no? Y exige, ¿qué nos exige a nosotros, a los adultos? Que seamos nosotros quienes no juzguemos y quienes actuemos sin demora, porque el silencio se convierte en incendio, porque pasa dentro de los colegios, y voy a algo puntual, ¿no? A un chico o una niña o alguien que está transitando algún problema emocional. Autolesionándose con una tijera. Y ni hablar las contradicciones que hay entre las leyes, ¿no? Entre los protocolos educativos y Claro. los protocolos de seguridad y Claro. todas estas cosas que al final terminás diciendo, oh, ¿para qué tanto si no puedo resolver? Pero eso que estás Es un diciendo tema. es re importante, ¿no? Porque hay muchos docentes y gente asociada a la educación en nuestra audiencia y creo que a veces sienten que se quedan sin armas, que se quedan sin herramientas, que cómo hago, ¿no? Y creo que lo que vos estás diciendo es muy claro porque es las cosas simples, escuchar al otro, transmitir, porque a veces una profe, un profe, un preceptor en secundaria, a veces sienten que no saben qué hacer. Transmitir lo que ellos han sabido de esa situación terrible que está pasando algún pibe y transmitirlo a alguien de la escuela que sí tenga esas herramientas. ¿no? Porque para eso están los equipos también. Y creo que incluso también esas redes que se hacen entre los mismos pares, porque ha pasado, justo te iba a decir eso. Sí. Y a lo mejor, ¿sabes qué? Es el día que a vos te toca ser profesora de geografía y percibís con la mirada y que no podés hoy dar clase de los ríos. Tal cual. Que hoy hay que tenés que parar la pelota. Y sí, porque después, viste, dicen, pero no sé qué pasaba. Y el no sé qué pasaba, a mí me resulta, no que a un profesor no registre, porque muchas veces dicen, los profesores no saben, no miran lo que pasa. Y yo creo que sí miran lo que pasa. Sí, sí. Pero no tienen eso de decir, a ver, ¿qué hacemos? Y me parece que el generar redes de apoyo, no solo con profesionales de la salud mental, sino incluso entre los mismos docentes de mismas escuelas o de distintas. Che, a ver, generar esto, equipos multidisciplinarios. Ya nada se trata con un solo profesional. Me parece que la apertura al diálogo es lo que hace falta. Incluso, yo pienso en la ley 26.657, donde Leonardo Gorbach tuvo una participación muy importante, pero también pienso qué es lo que pasa hoy, 2025. Entonces se me ocurre, ¿no? Esto de plantear no solo a la salud como un estado de bienestar que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, esas son cuestiones puntuales que dice el artículo, ¿no? Pero también me parece que reconocer a las situaciones de acoso escolar y cibernéticas, porque eso, la verdad que tenemos, eso sí que tenemos otro día para hablar mucho. Ni hablar. que pueden afectar a la salud mental y que hay que promover una política pública sobre eso. Porque si no es como que uno siempre termina haciendo ley de la ley de la ley. Justamente quería preguntar, porque pienso, Mendoza, que es la única provincia que no adhiere a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y que qué sería, digamos, si sí adhiriera, qué políticas estarían a disposición en un gobierno que sí funcionara, digamos. Yo en este momento tengo en mis manos la resolución del Ministerio de Salud y Deporte del gobierno de Mendoza. Ciertamente es que el generar la adhesión a la ley también hace que tengan, digamos, ¿no? La ley de prevención, la ley nacional, lo traslado a esto, sería como la Constitución, ¿no es cierto? La ley madre. Y todos los programas, resoluciones que saquen las provincias es espectacular. Ahora, que saquen un programa de provincial para el abordaje de la problemática, donde además hay un presupuesto destinado y donde tienen una alta tasa de suicidio en instalaciones gubernamentales, me parece un chiste. Yo soy muy cruda y también me hago cargo de las cosas que digo, ¿eh? Está bien. Y entiendo que esta profesión es para no callarme. Ponemos porque estamos hablando de vivir o morir. Ponemos en contexto y recordamos a la audiencia que la provincia vivió un suicidio de un trabajador que se arrojó. De varios. Y bueno, el último que se arrojó de la Casa de Gobierno. Hace unos días. Sí. Bueno, hace ya unas semanas, y de la que nadie habló nada, no se dice nada. No, yo sí hablé, Gabriel me pidió a mi intervención. Digo, la mayoría de la masa de... Pero bueno, nosotros sí... Pero es tremendo, es tremendo, chicas. Desde Sociología Argentina están pidiendo justamente... han largado una campaña para exigir que Mendoza se adhiera a la ley nacional y con la ley de prevención del suicidio también. Exacto. ¿Vos estás ahí en esa organización también? Yo Yo participé con ellos, me formé con ellos, también participo en Hablemos de Suicidio. A partir del 17 de mayo se lanza la Red Mundial de Prevención de Suicidio, que obviamente Suicidología Argentina es el pie grande ahí y todos podemos participar de eso. Yo creo que es como se los dije recién. ¿Es salvar una vida o no? Y no importa si sos de River o de Boca, ¿no es cierto? No lo quiero trasladar a la política, pero no sé si me Sí, explico. claro, es un ser humano. Yo en mi artículo que escribí de suicidio en Argentina en Red, fui muy áspera con el título que puse. De la ¿Cuál? misma manera que con lo de bullying. En el artículo de Argentina en Red, Sí, ¿quieres yo contarlo? puse primer, sí, les comento, puse primer cepo liberado por Milei. Y esto tenía que ver con una frase del señor presidente durante su campaña, que decía, si vos te querés suicidar no tengo problema, pero no me pidas que te pague la cuenta. Tremendo, por favor. Tremendo. Entonces, en base a eso, yo redacté. De la misma manera que, bueno, en el artículo que hice de bullying, puse como título, ¿no? Me río porque, bueno, por esto que no tengo filtro. Las redes sociales se han convertido en el nuevo inodoro donde uno se sienta y cree que tiene el derecho de hablar del otro sin medir las consecuencias. Es que es así. Sí, bueno, la verdad que es muy complejo porque si hacemos un guión, si se quiere, o sea, generalmente No, casi tenés todos para. arrancamos con bullying en la infancia, adolescencia, pasamos a una adultez donde vas a trabajar y no puedes tener un techo o tener comida en la mesa. Las necesidades básicas. Tenés, no, claro, el malestar mental psicológico está escondido, no se habla, no se charla, no tenés atención primaria ni de casualidad. Y además, sin contar con que esto de estar fuera de la ley tiene que ver también con que si hay, por ejemplo, estos casos de ideas suicidas o intentos, ya sea en las mismas instituciones o en sus domicilios y la escuela se entera y hace la acción, digamos, se hace toda una movida muy, muy, muy profunda y que conmueve mucho a la escuela, pero después cuando ese chico tiene que pasar al sistema de salud, no hay profesionales, no hay turnos, no hay, o sea, todo lo que Cuesta mucho. sabemos que se está cayendo también dentro del sistema de salud, del sistema de educación, bueno, Cuesta es mucho, una cuesta red. mucho desactivar, cuesta mucho desactivar el silencio. Yo soy una persona que defiende las instituciones, como en este momento defiendo el sistema democrático y creo que ustedes también. En esto uno Claro. no es blanco o negro, pero también entiendo que hoy por hoy. A ver, chicas, yo me encuentro en un barrio con niños de 5 años sin documento y sin estar escolarizados. Entonces, si no tenés el derecho a la identidad, y a lo mejor no, porque también sus padres han sufrido y ya vienen de familias de sufrir, Sí. entonces ya están no fuera del sistema, ya ni siquiera los registran. Es muy profundo el trabajo que hay que hacer y la gente también tiene que entender que a veces esto que hacemos. Yo creo que el 80% de las cosas que hago las hago ad honorem. Y sé que tengo que vivir, que mi hijo tiene que vivir, que nadie vive del aire, pero creo que esto también tiene que ver con este mensaje que les di al principio, ¿no? Que yo también en mi vida he tocado fondo. Y hoy soy esta que ustedes presentan, la licenciada María Castillo. Entonces, salir se puede. Hay que ver qué responsabilidad afectiva y qué compromiso tienen para con vos y que la voluntad es de uno. Ahora, si no tenés las herramientas, por supuesto, tiene que haber alguien que te las brinde. Claro, y las posibilidades, porque a veces con la voluntad sola no Y alcanza. las posibilidades, o sea, yo necesito replicar, necesito que la gente sepa que hay herramientas para. Y necesito que los niños, que empieza a partir de los 5 años ahora la tasa de suicidio consumado, dejen de hacerlo. Es mucho lo que se está sufriendo. El tema de la alimentación, de que un padre no pueda brindarle a su hijo por lo menos la alimentación de manera tal de que cuando vaya a la escuela pueda usar su cerebro para lo que corresponde, que es para nutrirlo. Pero si va sin nutrientes. Tal cual. Bueno, largo tendido. Sí, es un temón, pero bueno, queríamos tener una primera conversa ahí con vos, bueno, y nada, es importante dejar un mensaje ahí en este nuevo aniversario de conmemoración del bullying, ponerlo sobre la mesa, claro. Pensar nada, que por el momento donde tenemos vacías las políticas, no nos queda otra que tejer redes para salir en equipo, para salir juntos de esta encerrona. Exacto. No, si querés cerrar con algo. Sí, justamente con una pequeña o frase de que el hablar salva, que nombrar el dolor es el primer paso para transformarlo. Y si alguien encuentra el coraje de contar su historia, ya no solo es una víctima, sino es un sobreviviente que abre el camino. Qué buena esa frase. Seguramente. Y ustedes tienen mi número, y mi número realmente, a quienes ustedes crean que se lo tengan que dar, se lo dan. Porque mi conocimiento no es mío, sino es para compartir. Muchísimas gracias. Un abrazo, María, y gracias les por mando tu compromiso. Un abrazo, y por más salud mental, que también es salud. Así que a ver si Mendoza empieza a juntar firmas. Sí, ahí lo vamos a comentar. Muchas gracias. Vamos por eso. Un abrazo. Chao, chao. Chao.